llamé porque hace un año que no hablamos. Para romper aquel adiós que nos curamos, voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti y te quiero como antes. Soy de ti y te quiero como antes, mucho más. ¡Arriba! Quiero amor, ¿quién pregunto quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los techos de zinc lluvia de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli, pobre de mí. ¡Caniche! ¡Para siempre! Yo te desnudaba para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba, deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver, nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Con otro al altar llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor. He prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido. irás con otro al altar. Llora.